cachete, juntamos pechito con pechito, movemos ombligo con ombligo, y si nos gusta juntar todos lo seguimos. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a gozar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo, lo tuyo con lo mío, con ritmo lo movemos. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a gozar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo, lo tuyo con lo mío, con ritmo lo movemos. Yo lo de ella con lo de...